COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y aquí por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestra querida compañera Natacha Bianchi, que hoy luce su mejor rodete, que no sé, como yo con el pelo que tengo, quienes me conocen saben que tengo el pelo corto, hace tanto que no me puedo hacer un rodete, pero bueno, será cuestión de dejármelo crecer y hacerme ese mechón blanco, ese lunar blanco en el cabello, que también yo lo tengo, como Nati, pero en otro lugar de la cabeza. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 153-181-3126? Te lo reitero, 153-181-3126. Sino a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011. Sino a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. ¿Y cómo hacemos para volver a escuchar el programa, Luis? Para escuchar el programa, bueno, esperá que lo perdí por aquí. Ya te lo doy en un minutito. Podemos escucharlo por la retaguardia los días... martes y sábado, Luis. Martes y sábado. Muy bien. No estoy en el... Recién se está restableciendo el WhatsApp y lo tengo por WhatsApp, el dato. Ah, no sé, estás al horno. No sé si te enteraste que desde las 9 de la mañana no funcionó WhatsApp, el Facebook... No, más tarde, Luis, yo temprano estuve hablando por WhatsApp. Bueno, quien dice a las 9 dice a las 10, más o menos. No, más tarde, era bueno, como el mediodía. Bueno, está. ¿Vos le querés hacer un favor a los amigos? No, de... lo que pasa es que yo debo tener una cuenta VIP y yo me pude comunicar hasta el mediodía, Luis, vos. Mirá, no entendés. Vos, qué suerte. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Por la retaguardia podés volver a escucharnos los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, nos retransmiten los miércoles a las 20. Y por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Muy bien. Hoy es lunes, es un lunes como tantos lunes, pero muy lunes, digamos. Estamos empezando un nuevo mes, que es el mes de octubre. Está empezando a haber días de un poco más de sol, un poco mejor de temperatura, pero los conflictos y los problemas, la problemática sobre todo con el gobierno de la ciudad en los distintos aspectos, seguimos teniendo problemas de condiciones y medio ambiente de trabajo, quienes trabajamos en salud, seguimos sin tener una paritaria acorde a nuestra labor, seguimos sin poder resolver el 147, que si sacás turno, que si no sacás turno, que si te atienden, que si no te atienden, que te dan un turno y después resulta que no era lo que vos necesitabas. Y seguimos lamentablemente sin que se les caiga una idea. Creo que sería un buen título, ¿no? Que se te caiga la idea, que se te caiga una idea, como para que hagan las cosas de tal manera que a la gente le... Decir la gente es un poco... Para la que las personas que vivimos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en sus alrededores, en el conurbano, tengan algún tipo de solución a lo que realmente necesitan. Y contarles que si antes el hospital estaba colapsado por el coronavirus, ahora está colapsado por todo el resto que no se atendió y que tampoco hay manera de resolver porque seguimos siendo los mismos que éramos, o en algunos casos menos, porque está la posibilidad de que la sala Sarip, por ejemplo, de la cual tanto hablamos, no continúe. Nada, tantas cosas que a uno le resultan casi increíbles y que lamentablemente es lo que está sucediendo y es lo que de lo cual casi nadie habla, ¿no? Porque se hablan de cuánto fueron a ver el partido de River y Boca, que bueno, de paso es por lo menos una noticia feliz para mí en esta semana, el triunfo ayer del Millonario. Si querés podés decir algo, Luis, no hay problema. Tendríamos que haberlo llamado a Teixeiro hoy, que debe estar muy feliz, otro hincha de los Millonarios. Y nada, las cosas lamentablemente siguen con dificultades y muchos seguimos tratando, como podemos, de ir tapando agujeros, de ir ofreciéndole a la gente que se acerca, por lo menos al servicio donde uno está, alguna ayuda, alguna solución, alguna orientación, porque a veces tampoco tenemos soluciones, porque ese es el punto. Si yo tuviera soluciones para todo, sería la persona más feliz del mundo. ¿Qué más quiero yo que aquel que se acerque, yo poderle dar una solución? No solamente una orientación, una solución. Darle lo que viene a buscar. Y lamentablemente, cada vez tenemos menos posibilidades de que esto suceda. Así que nada, no estoy, Luis, vos sabrás, y muchos de los que me conocen, no estoy en mi mejor momento. He tenido una semana muy difícil y he pensado mucho acerca del bloquecito que yo hago de fonobiología en este programa, porque uno de los fonobiólogos más brillantes, una de las personas más generosas y más importantes para mi punto de vista en la actualidad de lo que es la fonobiología, con todas sus ideas brillantes y todos sus proyectos, lamentablemente ya prácticamente no está con nosotros. Así que nada, supongo que este bloquecito, como tantos otros bloquecitos que hagamos de fonobiología, quizá tengan un nombre, y el nombre es Luis Otero. Que no es solo Luis, es Luis Alberto. Y cuando uno dice Luis Alberto, enseguida piensa en otro Luis Alberto que tampoco está ahí, que fue tan brillante también, ¿no? Así que bueno, vamos a remontar como podamos, vamos a seguir como podamos y si te parece, Nati, vamos con un separador, Luis, ahora y ya creo que logramos la primera comunicación de este programa de lunes. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de por su calidad. 35 35 35. Ay, es mi turno. Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. So took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Elegí la música hace bastante, pero justamente creo que tiene que ver con cómo yo me siento, ¿no? Fields of Gold, un tema de Sting, un tema muy, muy suave, muy tranquilo, muy dulce. Y vamos a dejar de tanta melancolía. Y Luis, si te parece, creo que ya podemos ir con nuestra primera entrevista. ¿Te parece, Luis? ¿Cómo no? Vamos a ir porque no lo presentamos, me parece, esta nota hoy, pero las vecinas y los vecinos de Paternal y de Villa Crespo hace más de 2 años que están buscando sus estaciones del ferrocarril y no están, ¿viste? Cuando no la encontrás y decís, pero pucha, si yo antes venía a tomar el tren y estaban. ¿Cómo? Mirá, pero mirá que a mí se me pierden las llaves y esas cosas, pero que se te pierde una estación de tren, Luis. Y viste, pero en esta ciudad de Buenos Aires, a ver, vos vas caminando por la ciudad, plantitas, macetones, vas a encontrar, quédate tranquila, pero estaciones no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con una vecina de Villa Crespo, que además pertenece a la agrupación Nueva Comuna, se llama Dafne Strobino, y nos va a contar qué es lo que pasó con esas estaciones del ferrocarril. Buenas noches, Dafne, Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Por favor. Bueno, ¿qué ha pasado? Les cuento que son 4 años, no 2, que ¿cuatro? Estamos sin estaciones. Claro, 4 años. Porque hace 4 años empezó la obra para elevar el tren San Martín, uh-huh. O sea, la obra del viaducto. Al principio de la obra, para cubrir el trayecto de Villa del Parque a Retiro, en realidad, había unos micros, unos contratados por el gobierno de la ciudad, que hacían el trayecto de Villa del Parque a Palermo. O sea, después la gente se tenía que arreglar llegar a Retiro sola. Pero bueno, eso duró unos 2 años hasta la inauguración de con bombos y platillos que hizo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta junto al que era el presidente en ese momento, Mauricio Macri, y la que era la gobernadora en ese momento, María Eugenia Vidal. Inauguraron las 2 estaciones, la de Villa Crespo y la Paternal, pero el tren lo inauguraron en el 2019, en la campaña para las PASO. Pero el tren en las estaciones La Paternal y Villa Crespo no para, o sea, pasa, pero no para, o sea, los usuarios no pueden ni subir ni bajarse de esas estaciones. Entonces, o se bajan en los que vienen de provincia, se bajan en Villa del Parque, después se toman un colectivo, o no sé qué hacen. O los que vienen de, o sea, la Paternal, o sea, yo vivo en la Paternal, para ir a Retiro me tengo que tomar un colectivo o un colectivo de subte, porque no hay tren. Y esto también viene todos los terrenos que quedaron baldíos abajo del viaducto, ¿no? Y todo el entorno que quedó horrible, y por ejemplo muchos comercios de la estación Villa Crespo sobre todo tuvieron que cerrar, porque al no haber movimiento de tren, de estación y todo, no hay gente, más allá de la pandemia, ¿no? Pero esto ocurrió desde hace 4 años atrás, no es por la pandemia. La pandemia es la excusa por la que el gobierno de la ciudad dice que no es una prioridad terminar las obras de estas dos estaciones, que por la pandemia no tienen plata para terminarlas. Bueno, digamos que hay un antecedente, que es que esas obras se estaban haciendo, porque uh-huh. había una empresa contratista que a su vez tenía varias subcontratistas, como pasa muchas veces en este país, quebró, dejó fundida las subcontratistas dejaron de trabajar y quedó a medio terminar toda esa estructura que hay ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que se piensa hacer? No, nosotros como vecinos y vecinas estamos reclamándole al gobierno de la ciudad que continúe con estas obras y que nos devuelva el tren a la Comuna 15, porque estas dos estaciones, la casualidad, que son pertenecen a la Comuna 15, o sea, el tren nos dejó sin tren a los vecinos de la Comuna 15, uh-huh. el gobierno de la ciudad. Entonces le exigimos al gobierno de la ciudad que haga lo que tiene que hacer para que las obras continúen. Y lo que el gobierno de la ciudad quiere hacer ahora es pasarle todo el bardo este al gobierno nacional para que se haga cargo y las termine. Claro. Y el gobierno nacional tampoco ha dado mucha respuesta, ¿no? Hasta ahora. No, el gobierno nacional como que está estudiando el tema y está viendo a ver qué hace. Lo que pasa es que estos terrenos eran del gobierno nacional. Claro, son terrenos fiscales. Son terrenos fiscales y Macri, cuando era presidente, se los pasó a la ciudad. Uh-huh. Y ahora la ciudad se los quiere devolver a Nación para que termine las obras. Bueno, pero lo que pasa es que ahí hay un pequeño problemita. Primero, porque al inicio de la pandemia, el AAVE, que es el organismo de bienes del Estado, y el que le traspasó cuando era Macri presidente a Rodríguez Larreta, después cuando asumió Alberto Fernández por un decreto, suspendió todas esas transferencias y lo que hizo fue que se estudiaran si fueron bien pasadas o no. Pero también eso quedó en la nada porque hasta ahora no hubo ningún informe, el decreto venció. Y por otro lado, como vos decís, al costado del viaducto, por lo menos en Villa Crespo, hay dos terrenos que el gobierno de la ciudad lo tiene pendiente y les tiene ganas para venderlo. Lo ha suspendido en estos momentos, bueno, gracias a una movida de vecinas y vecinos también, ¿no? Uh-huh. Pero para venderlo es de la ciudad. Para construir la estación es de Nación. Exacto. Y además, uno de esos dos terrenos tiene acceso el megaestadio Movistar Arena, que es otro negocio compartido sí. entre Larreta y el diario La Nación. O sea que me parece que como viene la mano, tenemos un problema los vecinos, digo porque yo soy vecino de Villa Crespo también, sí. En seguir esperando esa... Sí, sí, y después hay que ver también, como vos bien me decís, qué es lo que va a pasar con esos terrenos del Bajo Viaducto. Yo me acuerdo que fui a una reunión que el gobierno de la ciudad convocó a los vecinos y vecinas en el 2018 para que llevemos propuestas de qué es lo que queríamos hacer con esos terrenos. Todo una mentira, porque a ver, nosotros los vecinos, ¿qué queremos? Que haya lugares de esparcimiento, como plazas, para hacer deporte... si es que haya algún CESAC, algún SIM, que ahora el Centro de la Mujer, que está ahí en conflicto también en Chacarita, todas cosas para la comunidad, para el aprovechamiento de la comunidad. Y nada, eran todo, a ver, para mí el gobierno de la ciudad ya tiene todo eso vendido, ya planificado, a quién se lo va a vender, o sea, nos están engrupiendo. Sí, sí, eso es verdad. Y bueno, pero en concreto, el viernes hubo una movida allí en el barrio, ¿no? Por lo menos en la zona de Villa Crespo, ahí en Corrientes y Dorrego, que es donde está. Entre Dorrego y Humboldt está lo que sería, lo que tendría que ser la terminal, la estación, ¿no? Exacto, nos movilizamos, la verdad que vino mucha gente, muchos vecinos se acercaron, hicimos un ruidazo, banderazo, semaforazo, como quieran llamarlo, o sea, en cada vez que paraba el semáforo cortábamos con una bandera que decía el tren pasa pero no para, nos acompañó una murga, así que hicimos bastante ruido, pasó mucha gente, estuvo bueno. Y ahora el 22 de octubre vamos a hacer una movida parecida en la Paternal, en la estación Paternal. Bueno, vamos a tener que impulsar un poco estas actividades para que... Porque es muy raro. Mirá, yo hace muchos años vivo en Villa Crespo, cuando antes de, obvio, de hacerse el viaducto, y no sé vos, en Paternal, en Villa Crespo, al tener la transferencia con el subte B de la estación Dorrego, era impresionante la gente que bajaba en esa estación para después trasladarse al centro, fundamentalmente a sus trabajos, ¿no? Y eso, bueno, no sé cómo quienes vienen del Gran Buenos Aires se arreglarán ahora, como vos decís, porque han dejado hasta de funcionar los micros que te llevaban por lo menos de Villa del Parque para Retiro. Sí, exacto. Nada, a ver, la gente que viene de la provincia... nada, gasta más plata, hora y tiempo, o sea, porque el tren es el medio de transporte muy rápido y claro. O sea, el tiempo, o sea, queda claro que al gobierno de la ciudad y a la Reta le importa muy poco la gente y la comodidad, o sea, él está cómodo, él hace negocios, pero el día a día de la gente no le interesa, no tiene sensibilidad. Sí, sí, vos, yo... Por último, cuento, por lo menos también para mis oyentes, que en octubre del 2019, en el Club Villa Malcón, ahí en Córdoba y Bonpland, y Humboldt, Diego Santilli, que era vicejefe de gobierno en ese momento, hizo una reunión con los vecinos, como hacía él cada tanto, y ahí sacamos la conversación de esas estaciones, porque ya se habían suspendido las obras. Entonces él muy tranquilo dijo, no, para fin de año ya va a estar licitado y en 3 o 4 meses va a estar la obra terminada. Bueno, excusa de pandemia por medio, no se hizo nada, ni siquiera se hizo la licitación. Pero después cuando el gobierno de la ciudad empezó a abrir un poco más las actividades, como ser permitir otra vez construcciones de edificios y demás, para seguir construyendo sus torres para sus negocios, le dio para adelante. Ahora, para construir esas 2 estaciones de tren, ahí quedaron. No, quedaron en el olvido, no les importa, no les interesa, no les... Nada. Bien, Dafne, y por último, ¿están ustedes... contactados también con algunas otras organizaciones barriales para ver un poco de conjunto que se puede empujar? Esto, ¿no? lo hicimos con distintas organizaciones barriales, políticas y sociales de la Comuna 15, estuvo Radio Asamblea, que ustedes deben conocer, estuvo La Cámpora, Peronismo Militante, nosotros somos Nueva Comuna, había un montón de gente, distintas agrupaciones. Bueno. Hasta militancia obrera estuvo. Bueno, está, sí, sí, hay que difundirlo y también, bueno, eso ya es parte mía, parte nuestra de nuestro programa. Vamos a tratar también de hablar con el Ministerio de Transporte de la Nación, a ver qué nos dicen ellos. Porque parecería que entre ellos se tiran la pelota, pero el problema de la gente y del usuario no lo tienen en cuenta. Entonces, bueno, que alguno de respuesta. No digo del gobierno de la ciudad, vamos a tratar, pero es muy difícil que te den entrevistas, se ponen bastante difíciles, hablan con quien quiere, con quien no les pregunta nada. Exacto. Y con los que le preguntamos tratan de eludirnos. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación por esta información, por estos datos, vamos a seguir difundiéndolo, a ver si en algún momento llega la solución a todos aquellos que usan este ferrocarril y que necesitan bajarse, porque tirarse del tren no se pueden tirar. No. Es medio difícil. Y lo único que necesitan es que pare. Sí. Así que bueno. Te agradecemos mucho, Dafne, la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. De septiembre se abre la inscripción para la audiencia pública por las megas torres de IRSA y tenemos que ser miles, por eso te invitamos a que te sumes. Te contamos qué es una audiencia pública. Es un método de participación donde los ciudadanos y ciudadanas podemos expresar frente a los legisladores nuestros conocimientos y posturas antes de que tomen decisiones que puedan afectar nuestros derechos. ¿Cómo te anotás? Primero, tené a mano una foto o escaneo de tu DNI de frente y reverso. Luego ingresa a la web de la legislatura, que es www.legislatura.gov.ar. Hace clic en el menú de participación ciudadana y elegí audiencias públicas. Cuando se abra el listado, tenés que seleccionar Apruebes el convenio urbanístico suscrito entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la firma IRSA Inversiones y Representaciones. Luego completa el formulario con tus datos y te va a llegar un mail con la confirmación, y luego te va a pedir que mandes la foto del DNI a la dirección que te da al final. Y eso es todo. Y si llegas a tener alguna duda de cómo inscribirte, contáctanos. Buscando por las redes al Observatorio del Derecho a la Ciudad o bien al WhatsApp 54 911 3266 7008. Y estamos en OID Mortales. Y bueno, en el bloque de fonobiología, que quedamos que todos los lunes vamos a tener, yo les adelantaba que hoy para mí, para muchos, para muchas de quienes hacemos esta profesión y militamos en esta profesión, atravesamos una situación de mucha bronca, de mucha tristeza, de mucha angustia. Y tiene que ver con que nuestro querido amigo, muchas veces conmigo acá en el piso de la retaguardia y otras a través de la radio o a través de un llamado telefónico y en tantas situaciones de la vida, el licenciado Luis Alberto Otero está atravesando una situación de salud muy difícil. Y yo pensaba en voz alta, bueno, este espacio, vieron cómo hay espacios que se llaman de distinta manera, este espacio de fonobiología creo que va a llamarse Luis Otero. Luis fue egresado de la Universidad de Buenos Aires, egresó de la Universidad de Buenos Aires en el año 89 como fonobiólogo, porque en ese momento todavía no estaba la licenciatura. Luego la hizo y se recibió, por más que muchos y muchas intentaron negarle la posibilidad de su título, estuvo muchos años esperando que la Universidad de Buenos Aires le diera el título, porque sabían que en alguien tan capaz esto iba a actuar como un disparador para algunas cuestiones que algunos y algunas no querían que él que tuviera esa posibilidad. Pero bueno, el licenciado Luis Otero, absolutamente licenciado, era integrante o es integrante del CESAC 11, ese CESAC, ese centro de salud que está ahí en Córdoba y Gallo, al que yo muchas veces he concurrido cuando hacen fiestas en la puerta con bailes y juegos y, bueno, una gran participación de la comunidad. Y Luis se desarrolló en tantas cosas que sería como imposible poder hablar de todos los espacios en donde él habita y donde él deja su impronta. Por ejemplo, busquen, quienes estén escuchando de la profesión, la publicación Ecos Fonobiológicos, porque muchos de nosotros lo conocimos a través de esta publicación. Publicación que se hizo allá por el año 1995-1998. Y a Luis no le interesaban los temas comunes solamente de la fonobiología, como nos interesan a la mayoría, porque él, por ejemplo, fue integrante del equipo de hospitales saludables y reducción del ruido, o sea, fue parte del Departamento de Salud Ambiental también del Ministerio de Salud. Es parte, hoy por hoy, y sigue siéndolo, del equipo Memoria para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de Alzheimer y alteraciones similares. Desarrolla una labor en el Centro 11 maravillosa, en donde a través de toda una historia que él alguna vez me contaba, llegaron con su compañero, el licenciado Ariel Aguirre, a armar estos grupos de avanzada, primeros, y que todos nos quedamos con la boca abierta, porque decíamos, ¿cómo se le ocurren estas cosas de trabajar? O sea, iba por todos esos espacios en donde uno por ahí no se le ocurría, ¿no? Y armaron grupos y talleres para el cuidado de la voz trans. Y daban unas charlas tan maravillosas que quienes las hemos podido escuchar no las vamos a olvidar jamás. Luis fue un gran docente, es un gran docente, porque sus alumnos de la Universidad de La Plata lo siguen esperando porque le escribieron una carta y justamente en la carta le decían algo que él lo tenía sumamente preocupado y que es la continuidad, ¿no? La continuidad de las clases y demás. Entonces, en una carta que le escriben el viernes pasado, le dicen, Nos enteramos de su salud, querido profesor Luis, y queremos acompañarlo. Le enviamos esta carta para que sigamos en contacto como todos los viernes, para que sepa que estamos a su lado, mandando energía positiva para su pronta recuperación. Quédese tranquilo, que estamos contenidos por el equipo de la cátedra y todos los que forman parte de Fonobiología. Y decían, y dicen, estamos seguros que todo va a salir bien. Cada uno de nosotros está enviando toda la energía y oraciones para que esto pase pronto. Tiene mucho todavía para ofrecer al mundo. Y además se hizo querer mucho por nosotros, así que estamos haciéndole el aguante. Gracias por esa alegría, por las risas, por la motivación y la dedicación de la materia, la cual hace que nos facilite a todos los estudiantes. Bueno, y así sigue una carta muy amorosa que sus estudiantes de la carrera de Fonobiología de la Universidad de La Plata le han escrito. Asimismo, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes de distintas universidades que lo han conocido y que lo conocen por su labor, ¿sí? Por su labor, por sus ideas, por estas cosas que solamente, ¿vieron estas personas que uno dice, solamente a él se le pueden ocurrir estas cosas? Bueno, así es Luis. Y yo creo que todos y todas van a estar de acuerdo en que este espacio, por el momento, se llame Luis Alberto Otero, esperándolo a poder tenerlo de vuelta con nosotros, esperándolo yo en mi casa a comer nuestro pastel de papa con pasas de uva que él adoraba que yo le hiciera cada tanto. Así que nada, esperemos que esto pase, que sea un mal recuerdo y que... En tal caso, el destino o quien sea decida lo que tenga que decidir y que siga como tenga que seguir, pero Luis va a estar y está siempre con nosotros y somos muchos y muchas las que estamos pensando y haciendo fuerza para que Luis se reponga y para que, aunque sea un milagro, como a veces uno espera, quizás se produzca. Así que nada, este espacio de hoy de Fonobiología es un espacio... sentido, un espacio para mí muy triste. El saber que de repente Luis había tenido una ACV fue como un cachetazo que no me lo esperaba, que nadie lo esperaba, pero bueno, es parte de la vida, dicen, ¿no? Y hay que darle para adelante y guardar siempre las cosas buenas y los buenos recuerdos de las personas que uno tiene la suerte de conocer a lo largo de la vida y que valen la pena que se queden con uno por el resto de la vida de cada uno. Así que bueno, el espacio hoy de Fonobiología es un espacio distinto, un espacio difícil para mí, y que nadie pudo acompañarme hoy porque dije, bueno, por favor, que alguien me ayude a armar este espacio. Y todos me decían, no vamos a poder, no voy a poder. Bueno, nada, acá estamos poniéndole el cuerpo y la voz, que era algo que Luis sabía hacer muy bien y sabe hacer muy bien. Bien, hacemos un cortecito y ya esperamos la comunicación próxima. ¿Te parece, Luis? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos aquí en Oíd Mortales. Y mientras esperamos la próxima llamada, Luis, te cuento, no sé si vos tomás el subte o cómo te manejás en la ciudad de Buenos Aires, pero a partir de hoy la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires funcionará con el siguiente esquema: de lunes a viernes de 6 a 23.30, sábados de 6 a 0 hora y domingos y feriados de 8 a 22. Cualquier cosa que quieras saber, entrá, si podés, si te deja Twitter y todo lo que nos estuvo pasando en los horarios del subte, porque bueno, a partir de la apertura de un montón de actividades que se están haciendo, también hay un cambio en los horarios del subte en la Ciudad de Buenos Aires a partir del día de hoy, Luis. Igualmente, bueno, supongo e imagino que algunas cuestiones van a mejorarse, porque ayer ya hemos visto que en algunas actividades donde se iba a pedir aforo y un cierto aforo y el uso de barbijo, esto no sucedió, y no fue solamente en un solo partido de fútbol, sino que fue en casi todos los partidos de fútbol que se produjeron en la República Argentina y en otras actividades también que se hicieron. Así que bueno, esperemos que esto no repercuta en la salud de nosotros y de nosotras. Sí, Luis. No te estamos escuchando, Luis. Estás, me parece que muteado. Hola. Hola. Ya estamos entonces comunicados para la última entrevista del programa con Héctor Ortiz, que él es enfermero, trabaja en el Hospital Durán, es delegado, y con él queríamos charlar unos minutitos, bueno, para que nos cuente esta situación un poco insólita que nos tiene, aunque nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta, del despido de casi 1,000 enfermeras y enfermeros que han sido tomados en toda esta etapa de pandemia para resolver, bueno, toda esta emergencia que hubo en el país y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo para, bueno, nada, tratar de que esto no pase, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, lo que te escucho del relato realmente es terrible, despiadado, me parece a mí. Cerca de 2,000 contratos desde que empezó la pandemia han ingresado a nuestros hospitales de la ciudad, donde realmente han ingresado en base a la protesta, no solamente por la pandemia, sino por este recurso humano fundamental que ya faltaba antes de la pandemia. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Ingresaron en todo lo que va de estos dos últimos años cerca de 2,000 enfermeras en todos los hospitales de la ciudad para cubrir esta necesidad de enfermeros en los hospitales y paliar esta pandemia que realmente ha hecho estragos en el país y en el mundo, ¿no? En la cual el enfermero, la enfermera se expusieron de tal manera que han enfermado, han enfermado a la familia, han fallecido alrededor de 36 enfermeras en la ciudad a consecuencia de la misma, porque por no tener los insumos correctos, por falta de los mismos, por la exposición, por falta de personal. No es que han ingresado de golpe, han ingresado en forma paulatina, siempre por el reclamo, y de esta manera el gobierno ha sido a cargo de Rodríguez Larreta y del ministro Quirós, se les da ese homenaje con despidos. Realmente una vergüenza. Salió una resolución el día 28, 29 de abril diciendo que se terminaban los contratos a partir del 30. Realmente preocupa la forma en la cual son tratados los trabajadores de la salud. ¿Y en qué condiciones habían sido contratados con laboralmente, vamos a decir, sueldo, vacaciones, RT, o eran muy precarios esos contratos? Contratos precarios, realmente con sueldos, con renovaciones cada 3 meses, y pasaron 2 años, iban renovando, pero hasta que llegó. Hay una realidad, han bajado los casos COVID, pero el recurso humano de enfermería siempre es necesario en los hospitales. Han bajado gracias a las vacunas que han cumplido su objetivo, ¿no? Y ahora nos desayunamos de que le quieren dar de baja a los 2,000 empleados enfermeros, no solamente enfermeros. La mayoría son enfermeros, pero hay unos entre 150 y 200 más que están camilleros, técnicos, administrativos, que también les quieren dar la baja. Me parece que si siguen viendo al Estado de la ciudad como una empresa que tiene que dar ganancias, me parece que no es el camino correcto. La salud no está para negociar y nosotros entendemos que la enfermería es una pieza fundamental para este engranaje, para que funcione y realmente cumpla con los objetivos de recuperar a los pacientes. Ahí también, dentro de ese personal, había muchos kinesiólogos, ¿no?, que habían tomado también por esta etapa. Sí, kinesiólogos respiratorios han tomado y así los tienen de la misma manera. O sea, nos tratan como personal descartable. El que más paga el pato en esto es la enfermería, que fue la mayoría, que fue la que más se expuso, que fue la que más se enfermó y que fueron los que más murieron en la ciudad. Y por eso nosotros estamos el miércoles convocándonos con todos los contratados del Hospital Durán y algunos que van a ir a otros hospitales para hacer una protesta rechazando este memo que ha venido del gobierno de la ciudad. Ahora le cuento, ha venido también una nueva resolución el día posterior, después que hicimos las denuncias, donde el ministro Quirós prorroga hasta el 30 de octubre. Pero yo creo que lo hace nada más que para calmar las aguas, para que no se agite tanto por el tema de las elecciones, pero nosotros no vamos a parar hasta que dejen claro cómo van a quedar los contratados de nuestros hospitales. Hola Héctor, Cristina te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Cristina. Buenas noches. Bien, yo también soy trabajadora de la salud, soy fonoaudióloga, y lo que yo veía también es que, bueno, en el caso nuestro hubo compañeras que las contrataron como suplentes de guardia, que no gozan de vacaciones, que si se enferman no les pagan el sueldo, o sea, que no tienen, o sea, es un contrato basura, digamos, ¿no? Un contrato muy, muy, muy, muy lamentable, pero que han venido a sacarse las fotos, ¿no? De la sala Sarip. Porque bueno, una gran sala de rehabilitación, pero una sala que no ha tenido tampoco estructura. O sea, que la, no sé vos qué opinás, pero más que seguir con gente contratada, habría que crear cargos genuinos, ¿no te parece? Tal cual, es lo que estamos pidiendo, el pase a planta con cargos genuinos. No se puede tener a la gente así. No sé, se han enfermado algunos compañeros, pero a consecuencia del COVID, y los han echado. Es una vergüenza lo que han hecho con el personal en general en salud. No solamente enfermería, como vos decís, han ingresado médicos también, kinesiólogos, administrativos, técnicos, y nos tratan como personal descartado. Necesitamos que se los reconozca en la planta permanente, que den buenos salarios, que hace rato que el empleado municipal, el gobierno de la ciudad, el enfermero, el técnico, los profesionales mismos, los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, los médicos mismos. Estamos hablando, por ejemplo, de un licenciado de enfermería que tiene carrera universitaria, 55 mil pesos. La verdad que es vergonzoso. Encima hay que agradecerles, no echarlos, agradecerles que están trabajando por ese dinero y cubriendo las necesidades de los hospitales. Sí, sí, la verdad que es, bueno, es de lo que venimos hablando, ¿no? Realmente no les importa, no les importa el trabajador, pero tampoco le importa el paciente, digamos, ¿no? Porque esto obviamente después hace mella en la posibilidad de una mejor atención para la gente que necesita de esto mismo, ¿no? Al haber menos personal. Tal cual. Lo fundamental, no le importa la salud pública, no le importa el enfermo, no le importa el paciente. Yo creo que, y te vuelvo a repetir, acá hay mentalidades empresarias, ven al Estado como a la salud, así como a la educación, como no dan ganancias, así como la salud y la educación, no les interesa. Fíjate vos que el presupuesto de salud en la ciudad, desde hace 10 años, desde la era Macri, fue bajando, fue desde el 22-23% que teníamos hace 12 años, hoy estamos en menos de un 15%. Han ido sacando el presupuesto y así estamos, ¿no? Todo lo que padecemos, a veces uno ve los hospitales con plantitas en los frentes, adornadas, pero por dentro es un desastre. Pero puedo asegurar, hace 35 años... que trabajo en el Durán, hace 35 años que trabajo en Casa Cuna, y realmente es una vergüenza como están por dentro los hospitales. Sí, así es. Bueno, Héctor, estamos hablando con Héctor Ortiz, que es enfermero del Hospital Durán, delegado del sector de ATE, y vamos a seguir este tema, estamos preocupados, bueno, veremos ahora si hay, como vos decís, esta supuesta prórroga hasta octubre, pero bueno, es un mes donde no hay que darle respiro al gobierno y seguir batallando por este reclamo, ¿no? Sí, tal cual, por eso mismo, te repito, el miércoles vamos a estar reunidos todos los contratados ahí frente al Durán haciendo una protesta, y no vamos a parar porque vamos a ampliar la protesta a los diferentes hospitales. Creo que este gobierno se tiene que hacer eco de lo que están haciendo, no se puede dejar cerca de 2.000 familias sin trabajo. Es una vergüenza. Le pido al doctor Quiroz, como al jefe de gobierno Rodríguez Larreta, que tomen conciencia de lo que han hecho los trabajadores de la salud en función de la pandemia, y no puede ser que se les pague de esta manera. Les agradezco mucho y muchas gracias por su llamado. No, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Suerte. Que tengamos suerte. Bien. Estamos terminando ya, Luis, el programa. Esto que dice Héctor, es, yo no conozco los números exactos, pero es así. Ahora prorrogaron un mes más. Y eso también genera en los trabajadores mucha incertidumbre, ¿no? Porque claro, tras la incertidumbre de la pandemia y de todo lo que ha pasado, saber si en un mes te quedás o no te quedás sin trabajo, no es menor, no es menor. Y la verdad que el recurso humano, más allá del recurso físico, del equipamiento, que siempre falta, el recurso humano es, digamos, el déficit más grande que tiene la salud pública en este momento. El recurso humano, bien entendido, el recurso humano de todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, bueno, todos los profesionales, todos los trabajadores que hacemos la salud pública, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Bien, nos vamos a tener que estar yendo. No sé si vos necesitabas algo urgente que decir, Luis. No, por ahora no. Vemos cómo siguen estos problemas, lamentablemente, en toda la ciudad de Buenos Aires, en todas las áreas, en todos los ámbitos. Estoy tratando, les digo, como aviso, como adelanto, para mañana en otras voces, otras propuestas, si puedo tener una comunicación con la ministra de Hábitat y Medio Ambiente, que fue una de las responsables el otro día del desalojo de las mujeres de la Villa 31, que las desalojaron terriblemente. Suerte que si te atienda. Esperemos, bueno, ya pedí la entrevista, esperemos que nos la den mañana. Justamente, será... como es la ministra de Hábitat, que te haga lugar, ¿no? Y te dé entrevista. Vamos a ver. Bueno. Bien. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690. Le agradecemos mucho a Nati, como siempre, que está ahí haciéndonos el aguante. Con ese rodete que tiene. ¿Viste? Ahora me hace acordar a mí. Me hace acordar a mi abuela con ese rodete. ¡Buah! Por el rodete, nada más. Ah, ok. Bueno, no aclares que oscurece. Un beso para todas, un beso para todos. Y nos vamos a ir con un tema que tiene que ver con este día de hoy tan, tan particular para mí. Violeta Parra, me gustan los estudiantes, todos los que tenemos vocación docente dentro de nuestro trabajo en salud, sobre todo de educación pública y salud pública, como uh-huh. una sola huella, nos vamos con ese tema. Y si te parece, Luis, aunque sea feriado y de alguna manera nos vamos a encontrar el próximo lunes este programa que se llama OID Mortales. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, chau. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque...